¿Cuántas horas asistías por día y cuántos días a la semana? Son 3 días a la semana, el lunes, miércoles y sábado, porque eso lo podéis elegir vos según si entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6. Yo entraba de lunes, miércoles y viernes, y entraba a las 4 de la tarde, salía a las 8 de la noche, con 4 horas. 12 horas a la semana. En este caso, también 4 horas, era desde las 2 a las 6. Bueno, en relación a los contenidos, ¿cuántas materias tuviste? De acuerdo a la etapa, deben haber sido diferentes cantidad de materias. Si no me equivoco, eran como 20 y pico, pero no solo tenía. Yo tuve 25. Voy a darme un poco más, capaz que me dieron un poco más porque era la segunda etapa. Yo tenía que hacer algunas materias de segunda etapa. Claro. Algunas. Perdón, Alfio, las materias que tuviste, hablamos siempre del plan, ¿no? Sí, sí, ¿Cierto? sí. Bien. Y más o menos sí, 20 y pico, una vez, bueno, no agregarle nada, como era hace unos años, 27 materias habré tenido, me parece, si no me equivoco. Porque hay materias que no. Bien. Porque yo empecé segunda etapa y eran pocas nomás, y después empecé la tercera etapa. Mitad del año, empecé en 2013, que fue la mitad del año, hasta el 2014. Usé la segunda de la segunda etapa, usé materia de segunda etapa, que fueron pocas, y después se vinieron todas las materias de tercera etapa, que eran todo el año completo, hasta terminar. ¿Dónde lo estás haciendo vos? ¿Dónde estás cursando el pie ahora? Y más o menos, ¿en qué consiste la cursada tuya cuando vas ahí a las clases? Ajá. Yo estoy en el salón comunitario, o sea, en el comedor comunitario que está en el Eva Perón, al lado de la Escuela 51, en horario de noche, de 6 a 10 de la noche. La verdad que el plan, o sea, el sistema del plan, a mí no me gusta mucho. Me gusta la posibilidad de estudiar que nos dan, porque algunas cobran la beca, pero yo, por ejemplo, no cobro la beca, pero voy igual porque me interesa hacer la secundaria. Pero estamos. ¿Por qué no puedes cobrar la beca, Gaby? Porque yo tengo un trabajo fijo, o sea, En por blanco. empleada doméstica por horas. Entonces no estoy cobrando. Pero el sistema de lo que es computación, ahora a la altura que estamos, nosotros empezamos en marzo, todavía no nos entregan las computadoras. Entonces estamos trabajando con las computadoras de los hijos y viendo lo que podemos avanzar. Algunos compramos unos cuadernillos que vendían como para no quedarnos, porque también estamos medio perdidos, porque por ejemplo el facilitador, él no, o sea, dice que no tiene la orden de explicarnos las cosas, él está para tomarnos la asistencia y nada más, ni siquiera nos controlan. Es una diferencia que hay cuando iba a la escuela antes, de que, bueno, uno hacía la tarea y iba y le corregía, o está mal o está bien, tenía que aprender a hacerlo. Porque esto, aparte nosotros somos todas personas, hay un grupo de más de 30 años que no todos tenemos la posibilidad de acceder a la computadora, entonces como que tenemos que aprender todos solos, porque todo el sistema va cargado ahí, tenemos que entrar a la página, leer, aprender y después rendir. Pero nos falta un apoyo para sentirnos seguros.